Continuamos en la mañana informativa 9:47. Bueno, y es momento de conversar con la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, por muchas cosas, pero en principio porque con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y el Complejo Deportivo Ricardo Forestier, se realizó una caminata el fin de semana pasado desde Ciudad Judicial hasta el predio Forestier, donde se desarrollaron actividades de concientización. Así que vamos a estar conversando con Liliana sobre eso y sobre otras cositas más. Por lo pronto le doy la bienvenida a la mañana informativa a Liliana Robledo. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Liliana, contame, ¿cómo fue esa caminata en esta conmemoración tan importante como es la lucha contra el cáncer de mama? Mira, la verdad que fue una jornada, la verdad que bastante motivadora, sí. Principalmente por la cantidad de mujeres que nos acompañaron el día. Cuando iniciamos estaba bastante frío y ventoso, pero las mujeres se sumaron a acompañarnos en esta iniciativa de visibilización, de acompañamiento, de pérdida de miedo, de adquirir más información. La verdad que fue una jornada muy linda y ya te digo, creo que todas nos fuimos con un poquito de información para ayudar a aquellas personas que pasan este proceso de la enfermedad y muchas veces el miedo las paraliza. Sí. Y también empoderarnos en nuestros cuerpos, en el sentido de priorizarnos también, porque las mujeres en las tareas del cuidado siempre priorizamos a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, sí. y siempre dejamos para después nuestro propio cuidado, ¿no? Entonces, revalorizar y empoderar lo valioso que es también el cuidado de nuestra salud, fue el objetivo de esta jornada que tuvimos el día domingo a la mañana. Liliana, además, estuvieron con clases de Zumba también, por lo que pude ver. Sí, la verdad que para distender después de la caminata y ante tanto problema que muchas veces tenemos todas, descontracturarnos un poco, divertirnos un poco, inclusive darle mayor felicidad a las personas que están pasando este proceso de enfermedad, fue una jornada, ya te digo, agradable y que todo el mundo la pudo disfrutar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y por otro lado, ya el jueves pasado también hubo una jornada inclusiva y multidisciplinaria que se llevó a cabo en el MedaSur, sin mal no estoy diciendo, desarrollada en el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel. Sí, también estuvimos ahí convocadas por la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura y el Secretario de Recursos Hídricos, que nos incorporaron a esta conmemoración, y nosotras quisimos poner en voces de las mujeres, de las mujeres que participaron del evento, las cantoras, justamente la representación de la mujer en el oeste, ¿no? Toda la lucha que ha llevado adelante. Así que bueno, también fue una jornada muy emotiva, y creo que el público en general lo pudo disfrutar. Y vamos incorporando esto, o sea, la visibilización de la lucha de la mujer, que también fue pionera y acompañando siempre los reclamos por la vuelta del río, y que muchas veces las tenemos olvidadas. Entonces, en este año quisimos revalorizarlas, visibilizarlas, y por supuesto ponerle voz con las cantoras que estuvieron acompañando la jornada. Exactamente, sí. Muy importante la presencia ahí femenina, sobre todo esto, ¿no? Apoyando y teniendo voz en nada más y nada menos que la reafirmación por los derechos nuestros, digamos, de nuestros ríos, ni más ni menos. Exacto. Lili, también por otra parte consultarte sobre la licitación para el nuevo centro territorial para la Secretaría de la Mujer. Sí, venimos con un temario. Tenemos de todo. La verdad que sí, también fue la semana pasada, el día lunes, fuimos convocadas por el ministro de Obras Públicas a la apertura de sobres de las posibles empresas que vayan a construir el centro. Ahora estamos esperando la decisión de la evaluación final de los equipos técnicos del ministerio para que ya definitivamente asignen la obra, y calculamos que, por lo que me dijo el ministro, en unos 50, 60 días ya se va a empezar a ejecutar. Sí. Así que la verdad que estamos ansiosas, muy contentas, muy contentas, porque es un espacio que estamos necesitando, que bueno, que vamos a compartir con la Municipalidad de Santa Rosa. De hecho, compartimos el trabajo conjunto, pero bueno, en este proceso también vamos a generar una nueva, digamos, mirada desde las intervenciones, porque va a ser una conducción tripartita, nación, provincia y municipio. Bien. Así que eso también va a ser una prueba piloto que vamos a tratar de coordinar todos los equipos en todas las intervenciones, y creo que eso nos hace optimizar recursos, no revictimizar a las víctimas y que la atención sea inmediata. Así que estamos ansiosas de poder cortar esa cinta y ya poder hacer uso de esos espacios comunes que vamos a tener con todas las mujeres y el colectivo de la diversidad. Qué importante, sí, qué importante tener un espacio, bueno, vos bien lo decías en tus palabras, ¿no?, para atender estas situaciones, para poder trabajar en conjunto también, y bueno, que sea un espacio de contención sobre todo. Sí, de que sea, además, trabajar mucho en que sea un espacio amigable. También, que, porque muchas veces tenemos edificios hermosos y el recurso humano no está capacitado o a la altura para atender esas situaciones. Así que trabajamos mucho para que los equipos sean empáticos, sean sensibles, y por supuesto las mujeres sepan que ahí realmente va a haber atención, contención y quizá alguna solución definitiva a su problema. Decir también que en ese mismo espacio común vamos a tener el hogar de tránsito para las situaciones de emergencia, es algo que estamos necesitando también en la ciudad capital. Así que vamos a contar con 8 plazas para atender esas situaciones de emergencia, y poder ayudar a esas personas que están pasando este proceso, que puedan retomar su vida y su proyecto de vida autónomo. Tal cual, tal cual. Bueno, por lo pronto entonces ahora a esperar los tiempos para ya después que sea la inauguración de este albergue definitivo. Sí, en principio es un año, son 360 días, así que esperamos ya el año próximo a esta altura estar próximas a la inauguración. Ojalá, ojalá que así sea. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. No, gracias a ustedes por siempre ayudarnos a visibilizar, a comunicar todo lo que hacemos, y esto, cualquier persona que esté sufriendo una situación de violencia, que se acerque a la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de Santa Rosa, que por supuesto estamos siempre atentas con la escucha activa para poder ayudar. Así es, te mando un abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias, un beso enorme. Chau, chau.